se lo tocar, una Cessna para pelotear. Y en un Racer son, pa' la ruta son polvaderón. Y un buen caballón, pa' pasear a una dama que traigo yo. La banda llegó y mi compadre ya se enfiestó. Claro que se amerita en mi rostro una sonrisa lama. La racha pasó. Claro que se amerita festejar por esta vida. Saludos para el Señor. Vallarta y Culeche y Tijuana pa' dar error. Y se amerita compita Steve. Porque hay loco pa' banda. Puro y un racho. Fierra esta con eso. Pero demostró lealtad. Y eso vale más que hablaré cuando toque echarse pa' atrás. Y en un Rubicón, mejor doro para cualquier situación. Por ahí andan dos que me cuidan y me brindan protección. Claro que se amerita y en mi rostro una sonrisa lama, la racha pasó. Claro que se amerita festejar por esta vida. Saludos para el Señor. Vallarta y Culichi y Sonora.